Estás en Tempestades, un programa muy homonormativo y de explotación laboral. En el que no participa gente con procesos judiciales abiertos. Bueno, abogado, el que tengo aquí colgado. Hoy tenemos en... vamos a llamarlo el zulo de Ortega Lara. Varias personas. Tenemos Furry Luigi. Hola. Furry Luigi. No, Dolores Price. Hola. No, no. Abderra no existe. Shakira. Shakira. No, yo tampoco puedo. Vale. Vale, luego otra persona que se va a presentar como. ¿Cómo? Sonia y Selena. Eso, me voy a presentar como quiera el resto, como pasa con la gente trans de toda la vida. Mi nombre, da igual, el que diga la gente cis. Yo no digo nada. Mi nombre, el que pondrá en mi tumba, lo pondrá la gente de este programa. La gente de este programa pondrá el nombre que le salga de los cojones. Bueno, os está hablando Paco Paquito. Y tenemos a una persona Paco invitada. Paquillo, sexy caudillo. Tú serás mi obispo y yo tu monaguillo. El tipo de bromas que se necesitan en este programa. Como persona invitada tenemos a Yuna Bomber, directamente de los Estados Unidos, de una prisión de máxima seguridad. Después de por fin salir del armario. No, además que sepáis que este programa se está haciendo mediante Ouija. Quiero decir que la persona que está poniéndole voz a Yuna Bomber, porque Yuna Bomber está muerto. Bueno, muerta, no le vamos a hacer misgender, que era una mujer trans en el armario. Una Bomber era una mujer trans en el armario, según gente trans que tiene acceso a 4chan y mucho tiempo libre. Bueno, en fin, pero tenemos una persona maravillosa poniéndole voz. Bienvenide. Hola, putis. Aquí Yuna Bomber, dispuesta a poner todas las bombas que sean necesarias. Y esta persona está haciendo la mejor imitación que se podría hacer de Manuela Trasovares. Estamos en la emisora Radio Cope. No me sé el número. Esto es Rock FM. ¡Wow, Mariscal Romero! ¡Wow! Mariscal Romero Show. Somos. Ay, pero no estábamos en el programa de Federica en las ondas. ¡Ay, me he equivocado! Este es verdad. ¡Lefede! Ahora estamos en el programa de Lefede, el sueño de una persona que no trabaja en este programa. ¡Vamos! Es la mañana de Federico. Bueno, vale. Estamos haciendo un programa muy especial, raptando Tiempo de Ondas de otro programa, sin ser nosotros, y es nada de eso, porque hoy vamos a hablar... ¿Cómo se nota que somos homonormativas? Porque ibas a decir nosotros. Ya, me he liado. Estoy en contra del lenguaje. Claro. No del lenguaje inclusivo, del lenguaje. Del lenguaje en general. Vamos a hablar hoy de un tema muy especial. Dolores, ¿qué tema? Bueno, vamos a hablar de una letra griega. Vamos a hablar de... Todo guapo el Pokémon, el Pokémon Rubio Omega. Muy bien, vamos a hablar de una letra griega. Uh-huh. Pero antes de eso, vamos a imitar a otro programa hablando un poco de actualidad y otros. Muy brevemente. Vamos a imitar a ese programa que no conoce nadie de Granada. Patada al listón, o cómo era. Algo. Las muy zorras, no lo sé. Un programa de Granada, no sé. ¿De Radio Cuca? Sí, de Radio Cuca, creo, de Uvieu. Bueno. Granada está en Uvieu. Granada está en Uvieu. Es un barrio. Cuando baja la marea, se ve ahí al fondo. ¿Pero qué marea? Pero si no hay playa en ninguna de las dos ciudades. Eso sí son. Cállate, marica, que eso sí son. Bueno, Uvieu está al interior, calla. Bueno, hace unos días fue el 8 de marzo. ¿Sabéis que 8M al revés es mocho? Esa broma me la hizo... Joder, cómo me gustan las bromas machistas, tú. Imaginaos por un momento que una persona os dice: yo soy feminista, yo voy a las manis del 8M, pero ayer eso. Quedé con mis colegas y es que estas bromas nos encantan. Mi cara. Un saludo al hetero. Que... Y una bomber para todos los ciseteros. Bueno, entonces, en cierta ciudad hubo un bloque pro derechos donde se pedía que la gente fuera de rojo. Alguna gente se lo tomó muy en serio y había unos lucazos impresionantes. También había alguna gente que parece que no le llegó el mensaje. Ponía, lleva rojo. Ah, igual llevaban una cartera, las bragas, yo qué sé. Ah, escúchame. Como Nochevieja. Como Nochevieja, ¿no? Literal. Yo conozco una persona... Que se lo tomó en serio. Que se lo tomó muy en serio y iba muy de roja. Sin ser nada de eso, porque ya no es de eso. Y otra sí que iba de roja y sí que es de eso, pero bueno, da igual. Sí, sí. No hablamos de esa persona. Comunistas aquí no. Bueno. Somos un programa neoconservador. Bueno, fue un bloque muy sexy con una música que se llevó muchos aplausos. ¿Será porque la lista la hizo alguien? Sí, será porque la lista la hizo una persona que también dijo: ¿pega esto después de esto? Sí que pega. Y era un poco caótica la cosa. Cosa que me gusta, en verdad. Y también porque la persona que llevaba la música era una persona que levantaba pasiones. Bueno, yo no estuve en esa manifestación, en esa misteriosa ciudad, porque, bueno, mira, Fena, porque a veces la vida se nos pone en el medio, pero sí que me gustaría decir una cosa, que mientras hay peña que se dedica a decir vamos a llevar paraguas morados y paraguas rojos acuchillados, hay otra peña que sí que se toma el feminismo en serio, más allá de cositas performativas, y que está muy bien... Un bloque pro derechos, pro TS. La cosa es que la campaña esta de lo de los paraguas de las TERFAS es muy punky por su parte, pero muy poco práctico porque llovía. ¡Chiquis! ¡Apabileu! Que lo de los paraguas, aparte de ser una cosa chula, es una cosa práctica. Que cuando empezaba a caer, las feministas que iban con paraguas estaban a resguardo. Exacto, ¡a resguardo! Exacto. Pero bueno, da igual, son ricas. Si llueve, si pillan el chofer y se van a... Oye, que mi paraguas... Yo no fui porque no pude, pero mi paraguas rojo es de papel. Eso es solo para verano. Ya. Y otra cosa que quería comentar... Aparte del 8M, en cierta ciudad también se vienen unas fiestas un poco turbias... Un besito en la frente a toda mi peñita, sensible al sonido y a los sustos. Y putos petardos de mierda. Y putos guiris. Bueno, eso es todo el año. Pero petardos es específicamente ahora. En fin, ¿qué más ha pasado en la actualidad? De una bomber para los guiris. Jodos, que con una no llegas. Es verdad. ¿Qué más ha pasado en esta nuestra maravillosa ciudad, en este nuestro maravilloso territorio? La verdad es que aparte del 8M, nada, ¿no? Que yo voy a petar. Lo que ha pasado es que yo voy a petar, que tengo demasiadas cosas y no digo que no nunca, entonces hay más cosas. Bueno, ahora estoy diciendo más que no. Hecho este repaso, porque en esta ciudad la verdad es que después del 8M todo se congela un poco hasta el día 20 y pico, no sabemos muy bien por qué, por algo será. Hasta abril casi. Sí, pues eso, en esta ciudad se congela todo un poquito, pero nosotros tenemos calor porque por fin ha salido el sol. Así que vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. Ponemos primero una cancioncita... Para ponernos a tono. Sí, ahora vamos a poner... Una de escorbuto. Adiós, reina mía. Ahora vamos a poner Rainbow Drones de... With Lesbian Pilots. Sí, exactamente. De Dog Park Dissidents. Un grupo que no conocemos. No tiene ninguna relación con ninguna intro que no que conozcamos. Rainbow drones with lesbian pilots, rainbow drones with lesbian pilots, rainbow drones with lesbian pilots, B stands for bombing LGBT, let's go! We fought for the right to love, whoa, they gave us the right to feel blood. In honor of Master P. Johnson, whoa, a drag queen named Bucky Martin, whoa, she fights for the liberty, whoa, of gay men in the Middle East, whoa. Instead we got rainbow drones with lesbian pilots. Rainbow drones with lesbian pilots. Rainbow drones with lesbian pilots. Quick, drop the bomb if you wanna be first. They got a rainbow drones with lesbian pilots. For bombing LGBT. So raise the glass to the greater than will. The work hard to reveal. Don't ask, don't tell. They said to young queer kids, don't kill yourself. 'Cause it gets better, you can kill someone else. Rainbow Jones with lesbian pilots. Rainbow Jones with lesbian pilots. Rainbow Jones with lesbian pilots. Baby, you were born in your daughter's way. Rainbow Jones with lesbian pilots. Estás en Tempestades, un programa sobre todo, de humor. Más vale tener humor que en el culo. Hoy estás a tope con el humor negro de hace 15 años, te lo digo ya. Soy un tío blanco hetero. Eres un tío blanco hetero y tienes cara de condón, te lo digo ya. De... Un tío blanco hetero, ¿quién era un tío blanco hetero que llevaba en la cabeza? Un condón. Solo te digo... Yo tengo el culo blanco porque mi mujer me lo lava con Ariel. Bueno. Está guapa la canción, no la hemos escuchado. La magia de la radio, no sé qué. Yo os rompo la ilusión. Os rompo la ilusión. Os rompo el orto. Pensar lo mismo. Te voy a romper el orto y de tanto treque. Pues estoy cantando el yayo, esto es terrible, o sea. ¡No! ¡Censura! Ahora cuando Sonia y Selena se callen. ¡Se calle! ¡Que me detengan! ¡Que me detengan! Es una mentirosa. Venga, maricones. Hostia, sí. Maricones, voy a tomar el poder ya. Voy a hacer un golpe de estado como tío Paco que debería hacer. Que tengo aquí colgado. Que no está haciendo. Vale. Estamos en el 151 bis de Tempestades y hoy, un año después de que un programa que no conocemos se denunció un caso de explotación laboral que acarreó ese programa una denuncia. Un año después no nos achantamos, aunque el hecho de que hayamos tardado tanto en volver a hablar de la maldita letra griega tiene que ver con esto, evidentemente. Y con que tenemos depresión. Entre pues, otras cosas. Un año justo después tenemos a... una bomber de invitade para hablarnos de más mierda que tiene esta buena gente detrás. Reitero, no nos achantamos y si queréis volver a denunciarnos. Eso sí, esta vez no estamos en el estudio de Radio Malva, así que... Estamos en la mansión perrita, exactamente, jodeos. Exactamente. Así que por ahí no vais a poder tirar, me temo, una bomber. Yo te diría que todo tuyo. Todo mío. La mansión perrita. Ay, pero yo creía que estaba en el zulo de Hortela... De Hortela Lara. De Hortela... Cariño. Hortera. A ver cómo te lo explico. Me lleváis a unos sitios de verdad, es que no puede ser. Loca. A ver cómo te lo explico. Loca. Ahora mismo estuvimos calculando que el zulo de Ortega Lara es más grande que la habitación de una persona que participa en un programa con el que no estamos afiliados. Es verdad, y seguro que ahí tenía toallas y todo, y sábanas. Hasta un bidet. Ortega era privilegiado. A ver, sí. Perdona, pero ¿tú sabes por cuánto se alquila una habitación ahora de esas características? Mira, ¿qué pasa? Bueno, un besito. Vale, dejadme hablar, que quiero hablar de mi... No, pero tienes que decir, déjame hablar de mi minoría. Dejadme hablar. Ya que vengo de los United States y vengo del más allá, coño. Hay mala cobertura, además. Sí, además, fíjate. Bueno, vengo del más allá, pero cuando estaba vive y yo vivía en esta ciudad, a veces merdosa y a veces encantadora, pues nada, estuve un placer maravilloso de estar en el espacio este de la letra griega. Entonces, pues nada, fui voluntario Porque tengo... Yo tengo de todo. Tengo... Soy una persona... Transexualismo. Transexualismo. Intersex, marciana. Tengo escamas, tengo pene, tengo vagina, tengo cuernos. Por eso vengo del más allá. Entonces... El poder de que te da un doctorado en matemáticas, ¿eh? Ted Kaczynski. Ya te digo. Es que la gente de matemáticas no está muy bien. Bueno, pues nada, pues no allá como hace 20 años estuve con esta gentucilla, por no decir gentuza. Entonces, pues nada, yo ya estaba voluntaria, vamos. No tenía ningún puesto. Pero bueno, nada, ahí no nos tenían voluntarias. Y a mí se me daba bien esas cositas de hacer cartelitos y tal para el grupo en el que estaba yo entonces. Y nada, y yo lo hacía, pues eso, de manera voluntaria. Me ofrecía yo, va, venga, voy a hacer yo el cartelito tal y cual y eso. Hasta que de repente una noche, no me acuerdo si era un lunes, un martes a las 12 de la noche, y encima además una mierda porque yo me había separado, me había quedado sin casa, tuve que volver a casa de mi madre, en fin, la señora pues durmiendo y a las 12 de la noche suena el puto teléfono, que entonces no había ni móviles ni hostias, y yo no me fijo, y yo, ¡buah!, sustazo tal, y era Rubén Sancho, o Sánchez, nunca sé su puto apellido y me la suda también bastante, diciéndome que para mañana ya queremos un cartel, que nos hagas un cartel, y claro, yo le dije, pero me vais a pagar, eres voluntario, dije ni hablar. Quiero decir, así ya funcionaban las cosas, ¿no? Hace 20 años. Evidentemente no lo hice, ¿no? Y le mandé la mierda. Pero vaya, que te llaman a tu casa y te dicen ya, lo queremos ya. Bueno, una bomber, una cosa, antes de que sigas. ¿Cómo llegas a Lambda? ¿Por qué te da por llegar a Lambda? Ay, pues porque yo era joven e inocente. Y entonces, no tenías otro referente, ¿no? Y no tenía otro referente. Yo había salido del armario hacía pocos años y pues eso, el único referente que tenía. Y bueno, en fin. Pero bueno, también... ¿Y Radio Clara no llegaba a todos los lados? Yo escuchaba Radio Clara desde la Pinteta Rebel en los años 80. Entonces, vamos. Por eso salió del armario el maricón. Yo escuchaba la Pinteta Rebel en el año 84 ya. O sea, no, o sea, así ha salido. Que te gusta Ted Kaczynski y otras cosas que no voy a nombrar. Que no, también coinciden con alguna letra griega, por cierto. Maricón. En la página web... Acabo de pillar lo de la dieta griega, estoy espesísimo. Nada, peña, iros al alfabeto y lo pillaréis también si no lo habéis pillado. Damarray, buen grupo. Yo he sido heavy. Me encanta porque justo ayer, mirando en la página web de Lambda, pone: el voluntariat de Lambda es el motor y l'impuls de la nostra activitat que lluita activament dia a dia per les nostres reivindicacions. El motor y el Lambda, claro, si eso nos obligas a hacer de todo, no, normal que funcionéis. Eso es como cuando en mi pueblo los tres tíos de Jeva, en dos semanas, de un solar hicieron una nave industrial Tokuka, que era su nueva iglesia. Lo hicieron en dos semanas. Dices, ¿cómo lo hicieron? Con trabajo esclavo, por supuesto. Estaban trabajando de día y de mañana como 50 personas, todas las edades, incluyendo niños, sin parar y sin cobrar, evidentemente, porque era para la congregación. Así funciona. El trabajo esclavo funciona de maravilla, no te jode. Bueno, aún así, siendo yo joven e inocente, decidí con el tiempo, poquito después, salirme de esa mierda de sitio y de... De hecho, fíjate, si era joven e inocente, ¡ay! Sobre todo inocente, joven da igual, por eso ya es edadismo, pero inocente imbécil. Pagaba como socio, yo pagaba cuota, claro, vamos, dejé de pagarla y de inmediato, vamos. Y encima me preguntan por qué, les dije que vamos, porque eso ya era una mafia, funcionaba como una empresa, vamos, tal. Poquito después de irme yo, se fueron en bloque varios grupos. Se fue el grupo Stop Sidan, no sé si luego volvió una temporada más, pero creo que actualmente vuelve a no estar. Pero en aquella época se fue en bloque... Esto lo contaron también en la ruta... Sí. En la histórica, sí. En la ruta histórica también lo contaron. Sí. Podéis ir al programa de la ruta histórica del Cabañal, sí. del episodio de ese programa, que no vamos a decir cuál es, pero que seguro que sabéis cuál es. Y escucháis a cómo se habló de este golpe golpe de estado que hizo gente, la gente rancia de Lambda, que ante una posibilidad de una directiva más progresista y más radical, lo que hicieron fue hacer diversas tretas para que esta propuesta no ganara y volviera a salir Peña Rancia, para que Lambda siga siendo la mierda que sigue siendo a día de hoy. Bueno, y eso conllevó una purga de la gente que quería que esa, claro, directiva pues tirara para adelante. Desaparecer grupos enteros. O sea, años después, allá por el, no me recuerdo bien, pero el 2010, 2011 o quizás 2009, no lo sé. En aquella época había un grupo, Molmaku, que era el grupo transfeminista, que también se tuvo que ir en bloque por un, si mal no recuerdo, ahí puedo fallar algo, pero juraría que era por un acto de censura. O sea, habían puesto, no sé si era la palabra poliamor en un cartel para una fiesta que se iba a organizar o algo así. Lambda censuró, dijo que no, ¿qué tal? Y estas dijeron, iros a la mierda, y se fueron también. El grupo transfeminista se fue totalmente. Luego crearon fuera ya de Lambda un colectivo también muy, muy chulo. Pues eso, así ha funcionado. Y nada, yo ya una vez fuera de Lambda y tal, pero bueno, aún tenía alguna, porque sí que, pues lo típico, ¿no? Tienes alguna amistad dentro, que tal, que no está en la ejecutiva ni nada, y bueno, vas yendo a algún evento y tal. Y yo ya, cuando empecé a nombrarme hace ya 11 años como persona no binaria, y asistía a todos los actos de esta gente. En plan, cuando la gente no binaria no existía, claro, según la gente. Claro, claro, claro, es que ahí, a eso voy a ir. Yo me acuerdo en todos los actos de eventos y tal, cuando quienes cogían el micro de Lambda, pues que siempre eran o la de la comisión permanente o la ejecutiva o la coordinadora general o lo que fuera, un rango eso, siempre que si todas y todos, que si vosotras, vosotres, y claro, cada vez que lo decían yo saltaba, todes, no, vosotres, tal, y bueno, me miraban con la cara como diciendo, qué coño este loco, qué coño dice. Bueno, y en una de las veces, a ver, eres maricón o eres boyera, no quieras liarnos ahora. Yo soy una bomber, y dentro de un rato me hablaré en femenino y dentro de un rato en neutro. O sea, eres maricón o eres boyera, esto nosotras se nos va de las manos, no podemos contactar con él. O eres una persona trans heterosexual. Exacto. También, exacto. Bueno, el caso es que no había manera, y una de las veces me acerqué a la coordinadora general de entonces, que era Fanny Boronat, y le dije eso. Yo digo, oye, es que estáis negando mi existencia, ¿no? O sea, estáis todo el rato hablando en masculino y en femenino, y nada, y tal. Ay, eso lo tienes que hablar con la comisión permanente. Y yo digo, pero ¿cómo voy a hablarla si no soy del Lambda y con quién coño? Tú eres la coordinadora general, tú eres... Nada, pasó de mí como de comer mierda, o sea, como riéndose y todo, ¿no? Esto suena a la típica excusa de mandar a la persona a otra persona porque me suda la polla y no me interesa total, hacerme cargo. Total, es que además recuerdo la cara que ponía, o sea, como diciendo, déjame en paz y vete a la mierda. O sea, me mandó directamente eso a la mierda. ¿Qué pasa? Este ahí, que eso fue en el, además me acuerdo muy bien porque fue en el 2015, en un acto tal y cual, pues, además a finales del 2015, pues, o del 2014, no me acuerdo, bueno. Y lo sabrá Furruti, da mal por culo. Furrutia, ¿no? Medio año después, apenas medio año después, en una mani. Me acuerdo además que fue una mani. Se me acerca la tipa esta, la Fanny Boronat, diciéndome, oye, por favor, ¿nos podrías dar una charla sobre no binarismo? Y le dije, cómeme el pan, el coño con pan Bimbo. Como decía la Alicia, ¿cómo se llamaba la tipa esta? La Murillo, decía eso. En aquella época se puso de moda lo de cómeme el coño con pan Bimbo, pues así se lo dije. Ahora sí. Eat my pussy with Bimbo bread. With Bimbo bread, yes, of course. Yeah. Sí, además también muy divertida esta movida que hace mucha peña, que además, o sea, es una cosa que nos hacen a la gente LGTB, donde repetir esa violencia dentro del propio colectivo me parece muy fuerte, ¿no? Mm-hmm. Que es que yo esto de la peña trans no lo entiendo, explícamelo. Pues mira, cariño, lo siento, te miras un vídeo en YouTube, te lees Historia de lo trans de Susan Stryker y te callas la... O sea, quiero decir, pedirnos pedagogía sobre cosas no binarias a peña no binaria, mira, si me vas a pagar, igual hablamos. Pero es que igual no ni se planteaban darme un duro. Claro, pero que también es como, yo qué sé, mi vivencia como persona no binaria es en muchas cosas seguro que súper similar, claro, a la tuya, y en otras cosas súper distinta, porque son cosas, vivencias vitales. Entonces también es como, yo te puedo hablar de mi experiencia o te puedo hablar del no binarismo a nivel teórico porque me he leído a no sé quién y a no sé cuántos, pero ¿quieres que conceptualice todo eso en una charla? Págame. Exacto, exacto. Y si no me vas a pagar, pues igual es que no lo quiero hacer. Y si recibes subvenciones y no pagas a la gente que llevas para que te haga las charlas, esas subvenciones no. Igual no te las mereces. Claro. Evidentemente le dije que no también. Quiero decir, es que no, no, no. Ahora, después de haberme negado, de haberlo negado, de haberos reído, vete a la mierda, Fanny Boronat. Pero este programa es de broma. Humor, humor, humor. Utilizad todo el rato este programa es de broma, ja, ja, ja, ja, ja, nos va a explotar en la cara. Porque... ¡Eso también es broma! ¿Nos va a explotar como el coche de Carrero? Que no, que es última una broma, Fari Bononaj. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, reencaucemos. Y esto lo dice Sonia y Selena, ¿eh? Reencaucemos. Yo creo... que deberíamos censurarnos un poco. Como hace Landa con los grupos para que luego se vayan enteros. Hostia, perdón. Oye, por cierto, ¿de dónde sale el nombre Lambda? Porque, bueno, también he visto que, por ejemplo, en San Francisco hay unos premios literarios... Sí, se utiliza mucho a nivel internacional como rollo homo. No tengo ni idea el origen. En Inglaterra no hay también un grupo, un esto que se llama Lambda también, sí, que tiene, sí, que tiene que ver Cataluña, con maricones. A mí me te estás, te estás sí. confundiendo con Nambla. No, no, Lambda. Gracias por pillarlo. ¡Hostia puta! No lo he pillado yo. No mejor he pillado yo. Que nadie lo pille. Que no busquéis lo que ha dicho. Voy a buscarlo, toma no, por culo. No, seguro que es una cosa nazi. Si es que lo tengo claro. Si no, no es nazi. Bueno, que mientras tanto, por favor, no me acuerdo de tu nombre. No me interrumpas mientras hablo, ¿vale? Entiendo Sonia que. Selena. Según. ¡Tú, maricón! Esto no, es de... cállate, cállate, que... cállate. Que no, que no, que esto es de pederastas. A ver, si nos quieren denunciar y decirnos que somos peña homófoba, por lo menos vamos a jugar con los estereotipos que se les han puesto siempre ya, a los maricones, ¿no? Quiero decir, a las lesbianas no, porque las lesbianas no existen. No existe, claro. Bueno, no es que no existen, pero no follan. No, es que no es que son no existen. Amigas. No es que no existen ni no follan, es que follan con hombres en películas. Bueno, un poco de historia. A mí, uno de las cinco personas que aparecen en la firma para dar de alta la asociación de Lambda en el 86 me dijo que el nombre se habían inspirado en el Casal Lambda de Barcelona. Que lleva así siendo desde el 76, o sea, 10 años más que Lambda. Que ahora se llama, bueno, en ese momento se llamaba Institut Lambda, ahora se llama Casal Lambda. Casal. Bueno, y ahora está en el Centro LGTBI de Barcelona. ¿Pero la raíz de esto? La raíz. ¿Qué se iba a decir? Vale, esto viene... ¡Joder, macho, qué dom que eres! Es que me cago en esto Dios, viene no que puedo... en los 60-70, creo que más que en los 70, se empezó a... Dentro de la mitificación de la cultura griega como origen de la homosexualidad dentro de contextos civilizatorios, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? De la homosexualidad normativa. Y bueno, igual que estos términos como lesbiana, sáfico... Todo griego, es verdad. Sí. Pobre gente, pues... por Dios, la han pagado todo ello. A ver, ¿por qué no follaran entre maricones? ¿Qué quiere? Es manera de explicar cosas en este programa. ¿Por qué? De ahí follaban por el culo. Follaban por el culo como los maricones. Empezamos. Callaos, coño. Escúchame, si alguien nos quiere denunciar, va a tener que escuchar todo esto. Porque no voy a cortar toda esta mierda. ¡Joderos! Dentro de la iconografía griega, la letra lambda aparece un montón. ¿Por qué? Porque estaba en el escudo de los espartanos. Los espartanos utilizaban la S. Utilizaban, por cierto, los espartanos eran mega homofóbicos. Eran muy homófobos. Menos homófobos los atenienses. Y no digo por ello que no fueron homófobos dentro de nuestra percepción de la homofobia, quiero decir, porque la homosexualidad era algo completamente diferente como se entendía en Grecia, como se entiende ahora. Sí. Pero completamente diferente, nada que ver. La sexualidad pero bueno, en general. La sexualidad en general, exactamente. En Esparta, solo follaban los soldados en la guerra. Vale, Esparta, exactamente. Esparta tenía dos nombres como ciudad. Del mismo modo que Valladolid y Pucela, Esparta tenía el nombre de Esparta y tenía el nombre de Lacedemonia. Entonces utilizaban la letra sigma y utilizaban la letra lambda. Vale. En el escudo. Ah. De ahí viene que la letra lambda se utilice como algo homo. O sea, era sigma male grindset mode. Soy boy. Ay, soy boy, me parece súper sensual. ¿Eres porque boy? Tengo pareja, ¿eres boy? Si no, me gustaría tener, bueno, mi pareja es un poco soy boy. Total. Mi pareja soy boy a tope. Bueno, por eso estamos en Tempestades. He tenido que editar la voz de tu pareja una vez. ¿Tu pareja los... la collares, ¿no? ¿No eres el tío Paco? En Tempestades somos bastante fans de todos los derivados de la soja. Y, por favor, también vamos a hacer otra reivindicación por las precarias. Los derivados de la soja llevan siglos usándose en Asia. Dejad de decir que es una cosa woke, de veganos woke, porque me voy a pintar la cara de naranja y os voy a meter un bloque de tempe por el culo. Oye, voy a seguir. Sí, coño. Favor. Sí. Vale. Pues hablan. Bueno, pues eso, que después de esto, ahora se les llena la boca con lo de la diversidad de realidades trans. Pero aún así, actualmente, tanto Lambda como su sección Orienta siguen dirigiendo a las personas trans que van a pedir información sobre las unidades de género o de cómo empezar la transición física, siguen derivándoles a psicología, cuando la ley de esta ciudad dice que nada de psicólogos. Pero Lambda y Orienta siguen diciendo que hay que pasar igual, por psicólogo. Igual no todo el mundo sabe lo que es Orienta. ¿Eh? Igual no todo el mundo sabe lo que es Orienta. Orienta es la oficina LGTBI... que porque aquí la CUNY la habrán puesto seguro, pero bueno, del ayuntamiento, pero que está gestionada por Lambda. Después de varios golpes de estado, ahora todo se gestiona por la misma familia. Claro, la familia unida, pues eso, la familia Corleone. Y otra cosa también que Lambda hace por las personas trans es ir a la Mani 8M de las terfas, ¿no? Eso es estupendo. Es verdad. Lo quería dejar más para adelante, pero ya que estamos, claro, evidentemente. Ya que estamos con el tema. Ya que estamos con ¡ay, el tema. Otro día! Mira, a tomar por culo. Ahora voy a ir por una de mis tangentes. El otro día en la Mani nos cruzábamos con el centro cuando estábamos. Por mirando, San Agustín. Aparecieron criaturas de Crisalis. ¡Ay, se nos caía la babita! ¡Ay, el otro niño! ¡Ah, el niño! Es que estaba el niño. Y se fueron dos travestis que no voy a nombrar de nuestras amigas, se fueron a hablar con las niñas y les bebés transfens y le miraban las tetas. Les bebés transfens igual estaban, son transboyeras. No, igual lo que pasa es que decían mamá, yo voy a estar así. Y problema es que yo cuando fui a buscar ya no les encontré porque yo iba en tetas, o sea, básicamente, y yo quería buscarles para decir sí, de mayor estarás así. Ya está, se me acabó la tangente. Aquí en esta ciudad de petardos hay dos manifestaciones, bueno, como en muchas ciudades, ¿no? La terfa bola, que aquí está representada por la coordinadora feminista, y luego la buena, la transfeminista. Y pasa lo mismo también con la mani del orgullo, es un poco lo mismo, ¿no? Exacto. Luego nos viene gente diciendo, es que queréis dividir el movimiento. No, es que lo que queremos es ir a una mani a reivindicar nuestros derechos y que no nos agredan. Exacto. Claro. O sea, es que no es tan, sí, no es tan difícil, ¿eh? Tampoco. Bueno, es que además la oficial, que es la de la coordinadora feminista, aparte de ser terfa y abola, es racista, porque hace unos años a un colectivo racializado, de mujeres racializadas, le dijeron ¡vosotras al fondo! O sea, y además que era para protegerla. Ah, sí, claro. Además, me consta que muchas de las que... Bueno, la Cándida Barroso, la María Ángeles, ¿cómo coño se llama? Escribano y estas asquerosas, feas, ciseteras. Sí, son feas porque son ciseteras. Y terfas y abolas. Eso es verdad. La fealdad está en el corazón. Claro, claro. Sí, exacto. Si no esas, pero algunas de esas de ese grupito, vamos, seguro que tienen a mujeres racializadas limpiándoles las casas sin contrato ni nada. Vamos, es que vamos. Son especulaciones. Yo os garantizo que una persona de este rollo, pero que ahora mismo no ha sido nombrada, tiene una persona racializada contratada, y lo sé porque yo reciclaba con esa persona en el rastro hace unos años. Pues ya está. Pero bueno. Bueno, pues después de deciros ¿sorpresas? Todo. No, ninguna. Después de decir todo esto. Bueno, antes que nada, hablando de la coordinadora, lo que se dice siempre. Esto es un mensaje para las terfas que estamos seguros que escuchan este programa. De hecho, sí. Hemos recibido algún mensaje de vez en cuando, ¿vale? Esto es un mensaje para las terfas que estamos seguros que hacen hate listening de este programa. Que mira, que hay que tener tiempo pajas, libre. Y se hacen pajas escuchando. El símbolo que lleva siglos la coordinadora feminista utilizando. Sí. El símbolo feminista con la mujer... Con el puño en alto. El logo con el puño en alto y la teta al aire. Eso lo hizo una mujer trans, que os jodan. Lo hizo una travesti, joderos. Una mujer trans. transpionera comunista que hoy en día sería la persona más transfeminista. Y no, que el hecho lo era. Lo era en lo su era, momento. Lo falleció hace poco, voy a decir quién era, ¿no? Claro. Lo hizo Rampova. Lo hizo Rampova, por supuesto. Lo hizo joderos, terfas, joderos. Pero lo hizo Rampova para la coordinadora feminista que se acababa de crear en ese momento en Valencia y que, por supuesto, no tenía posturas contra las personas trans. Claro. No era una panda de protofascistas como lo son ahora. Esto es moderno, o sea, la transfobia es tan antigua como la gente trans, pero el movimiento transfobo organizado era un nicho. Esto en los 70-80 era un nicho. Eran las feministas separatistas más rancias, eran un nicho dentro del feminismo. No hace falta irse tan lejos. En el 15M. Bueno, sí, siguen siendo un nicho. En la comisión transfeminista del 15M, en el que yo estuve y participé, habían tipas que ahora son terfas. Sí. Y en su día, hace 15 años, 14 años. O sea, no estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando de hace 14 años solo. Y eran pro trans y eran pro trabajo sexual, porque se dieron en la plaza a hablar de eso. Y ahora son unas terfas a bolas de mierda que no sé quién les ha lavado el cerebro de verdad. O sea, en fin, iros con Elon Musk, por favor. La transfobia organizada es una secta, una. Y dos, al final también, como es una cosa de gente con poder social y un estatus social de academia. De la academia. Fascismo. Claro. Clase media, burguesa. Con lazos con extremas derechas y tal. Al final, la peña que siempre ha sido feminista, salvadora y tal, que siempre ha tenido esa tendencia de no ceder sus privilegios, sino de salvar a la gente. Ya, sí, claro. Y de mirar a la gente como pobres víctimas a las que tengo que salvar. Han acabado ahí. En el momento que hemos dejado de ser pobres víctimas a salvar, a ser un sujeto político con voz propia y con una agenda propia, pues ya eso ya intercede en el salvadurismo, ya intercede en esas mierdas y ya se les señalan cosas y no les gusta. Y... Reconducimos, o sea, ¿qué nos ibas a comentar de los papeles que tiene Lambda para blanquearle la cara de transfobia, etcétera, a la coordinadora feminista? Nada, simplemente ponen un manifiesto en su página web diciendo, ay, es que Hostia, verdad, me acuerdo. Salimos a manifestarnos. Un matiz, es que llevan, este es el tercer año consecutivo que lo hacen. Claro, pero luego van con la excusa de que bueno, sí, sabemos que tienen posturas en contra de algunas compañeras, contra las disidencias sexuales, que es que tenemos que estar dentro de nuestros enemigos, ¿no? No lo dicen con esas palabras, ni mucho menos, ¿no? Yo quiero recordar cuando lo leí, porque además es que en esta seguidilla que llevan de... Pues como hace el Hogar Social Madrid, que dicen, mira, los rojos hacen esto de ocupar, vamos a ocupar nosotras. Pues dicen, mira, los del orgullo crítico hacen esto de ser radicalas, pues vamos a imitarles el lenguaje, porque básicamente parece eso. Paga la peña de Orgull Critic, que no sabéis el trabajo. Bueno, yo tampoco lo sé porque yo no milito ahí, pero no sabéis el trabajo que es editar un manifiesto. Y al final siempre lo hacen dos personas, venga, va. Nada, pues eso, pues que dicen que eso, que se meten en de esa manifestación, de ese organizado por estas gentuzas, porque dicen que así ocupan los espacios, pues eso, donde les quieren silenciar las voces y negar existencias. ¡Vamos! Pero así llevan 3 años. La verdad es que si no se meten ahí, no tienen dónde ir, no tienen con claro, quién ir. Exacto, traducción, que no pueden ir a la de la Asamblea Feminista, porque o van solas, las echaríamos. Claro, o van solas. No, en realidad la Asamblea Feminista se ha reunido con Landa, sí, con Landa muchas veces. Lo que pasa es que no les ha dejado claro cómo funcionan y qué líneas rojas tienen. Evidentemente, Landa, siendo un aparato político de Abegal, pues... Bueno, dadas las cosas que han hecho últimamente... Y aparte que tiene un cordón umbilical conectado directamente con el Partido Socialista. O sea, el mismo partido que acaba de quitar la Q a LGTBI. Y que tienen ese historial, porque ahora vamos a hablar de una transfoba del Partido Socialista y su relación con el Lambda. Ahora vamos a hablar. La Q nunca debió estar. La Q nunca debió estar. Claro, pero la no, Q es pero, la Q está fuera de pero de, no de, por de, las razones que ellos claro, claro, por anglicismo. Claro. No, porque la Q es antisistema, claro. Y lo ha sido siempre. La Q está en contra de LGTBI. O sea, está exacto, en contra de exacto, todo eso, claro. La Q. Bueno, lo que no debería estar directamente es el PSOE. Que se extinga ya el PSOE, por favor. El PSOE debería dejaron de ser marxistas, dejaron de tener sentido, que se hubieran hecho Falange Española. Yo qué sé. Bueno, Barrio Nuevo venía de la Franja Española, pero bueno, este es otro tema. Bueno, vale, entonces estamos hablando de Lambda, que es básicamente la la pata institucional del movimiento LGTB, LGTBI, LGTBIQ+, como depende de... LGTBIQA+. También, depende un poco de lo que... Mi letra se la olvidan siempre. Madre mía, como se ponga Lambda a hablar de temas sexuales, a mí miedo me da. Bueno. Hablar con Sacheta Negra. Venga, déjame hablar. Ya. Estamos haciendo un poquito de repaso de esta gente que, bueno, desde fuera a veces parece que tuvieran el monopolio de las cosas que se hacen del ambiente en Valencia, pero no es verdad. Hay muchas alternativas, creo que eso es súper importante, porque tú comentabas antes, una bomber, que cuando tú empezaste con Lambda, igual sí que había alternativas, pero no era tan fácil conocerlas, igual tenías que moverte en otros en espacios muy concretos para acceder a ellas. Estamos, ¿no?, hablando de una época además que internet apenas lo usábamos, lo usaba poca gente, no existían las redes sociales, no usábamos ni apenas los móviles, quiero decir, era otro contexto que era muy difícil encontrar otra cosa, tendría que ser todo buscando en periódicos, en revistas, en boca a oreja, era la única. Claro, manera. Bueno, aunque el tema este de redes sociales, claro, ahora como están las redes sociales, cada vez es más difícil encontrar las voces más disidentes, igualmente en redes sociales más comerciales. Yo la verdad que estoy llegando al punto en que creo que hay que volver a los carteles por la calle. Los flyers, más info te la dice el Charlie que vive ahí en la esquina, no sé qué, no sé cuántos, para llegar a la rave, sí. pregunta a gente que lo organice, no sé qué. Estoy súper de acuerdo en la transmisión analógica del conocimiento. De hecho, para mí hacer radio también es una forma de reivindicar este tipo de comunicación más allá de las dinámicas rápidas y un poco de comunicación basura que se pueden dar a través de las redes sociales, sobre todo las asociadas a Meta. Y bueno, hola. Anfetamina. Volviendo al tema Lambda, como hemos visto, parece como si no hubiese habido mucha alternativa, porque al final Lambda es la asociación, el colectivo más notorio de la ciudad, y es un colectivo que se ha nutrido durante gran parte de su historia de personas voluntarias. De hecho, tenían una estructura de voluntariado que, según ellos, era para romper las relaciones verticales, porque es como aquí todo el mundo somos voluntarias y luego las personas voluntarias van a la... Bueno, voluntarias no, voluntarias y voluntarios, ¿no? Porque, pero sí, bueno. Claro, voluntarias no existían. Exacto. Para ellos. Porque la gente no binaria no existimos. Claro. Pero bueno, eso. Entonces, esta gente luego se daba una retroalimentación, luego no sé qué. Esta organización ha ido creciendo. Ya ha dejado de ser una cosa más pequeñita, moviéndose básicamente a partir de voluntariado para tener a más personas contratadas. Ha ido sacando patitas, como puede ser la coordinación de Orienta, que a pesar de ser un servicio público, está delegado en una empresa del tercer sector. Y también la Armaría de la Memoria, que es lo mismo, ¿vale? Pero que son dos cosas que son de la Generalitat Valenciana. No se las ha inventado Lambda. Pero cuando tú tienes el monopolio de un tema, de una causa social, es mucho más fácil que te lo den. Y sobre todo, sí, el PSOE, mi. Total, esta gente ha tenido pues una evolución, se han hecho más grandes, se han estabilizado, empezaron a contratar personas, empezaron a tener como equipos más estables. De hecho, ahí os remitimos al programa que ha mencionado antes Furry Luigi sobre explotación laboral dentro de Lambda, pero también es importante, yo creo, ver cómo se da explotación también a las personas, como puede ser tú, una bomber, que te acercas en un primer momento a Lambda, yo supongo que para encontrar también comunidad. Y claro, al final, claro. Lambda, en sus candidaturas de trabajo, que obviamente tienen que ser públicas, se publican en una web específica para empleo en el tercer sector, Lambda suele poner: priorizamos que seas mujer, que seas mujer trans, persona LGTB, persona no sé cuántos. Entonces, hay una voluntad manifiesta también de seguir empleando a personas del colectivo dentro, o sea, dentro de la, de, bueno, la empresa, entre comillas, porque al final, siendo del tercer sector, no está del todo bien decir empresa, pero nos entendemos. Y al final, o sea, donde pero quiero llegar... como empresa. Exacto, pero bueno, sí, es, son cositas. A donde quiero llegar es que yo lo que veo es que tanto tu historia, lo poquito que nos has contado de momento, que ahora supongo que nos contarás más, de persona voluntaria, como las historias de las personas extrabajadoras, y al final lo que veo es una instrumentalización por parte de un colectivo hacia las personas de nuestro colectivo del abecedario, ¿no? Que somos personas más precarias, que tenemos más dificultades para encontrar trabajo, especialmente si somos abiertamente del colectivo, especialmente la peña trans, especialmente las mujeres trans, y ya pues con todas las intersecciones que tal. Entonces es como, hostia, a mí me da mucha rabia esto. Nos están jodiendo desde dentro del colectivo. Claro. Una cosa antes de responder, yo quería agregar a eso. Cuando estabais en el rollo de les voluntaries, había, no sé, como una promesa implícita igual o alguna idea implícita de que al haceros voluntaries que igual eso en algún momento llevaría a oportunidades laborales. No, para nada. Para nada. No, ahí el voluntariado éramos gente que acudíamos a las reuniones del grupo que habíamos elegido. Yo elegí el grupo X porque me sentí, era el más afín a mí, lo que yo entonces me nombraba con esa orientación sexual y esa identidad. Y entonces empecé a ser, bueno, claro, ya no solo por el tema de los diseñitos que hacía, de carteles, ahí pues de este grupo y de otros grupos. Pues vamos a repartir condones el sábado por la noche. Pues éramos nosotros también, el voluntariado hacíamos eso, no sé hoy por hoy si hace más cosas, pero vamos, no limpiábamos los váteres porque yo por lo menos no me ha tocado, igual a lo mejor, pero casi. Entonces eso, éramos gente que estábamos ahí porque queríamos crear alguna comunidad, conocer a gente como nosotros, porque yo venía de cero. Y de repente, pues eso, sí, yo lo hago primero desde mi voluntad, porque sí que quiero, me gusta hacer los cartelitos para las fiestas que vamos a hacer, mi grupo, pero de ahí a que ya me obliguen y que me digan. Luego además estábamos, lo que tú has comentado, estoy hablando de una época, vale, de hace 20 años, pero en aquella época el Landaño ya tenía subvenciones de la Rita Barberá, pero ya le daba unas buenas subvenciones y tal. Y la Generalitat también. Claro, y la Generalitat, quiero decir que ya tenía su dinerito, ¿eh? Entonces quiero decir, Cari, contrata un diseñador gráfico para que te haga. Pero es lo que tú has dicho, o sea, es que era en nosotros, el trabajo voluntario, hacer el trabajo de todo tipo. Claro, es que todo este tipo de cosas... Sin soltar un duro. Especialmente cosas tipo artísticas, también, por ejemplo, traducciones. Todas estas cosas suelen ser las cosas que estas organizaciones que tienen subvenciones no quieren pagar por esas cosas, pero que también son un curro. Pero son un curro que saben que hay una necesidad de que estas cosas existan, pero no las quieren, no quieren pagar por ello. Y son pues las la más precarias. Peña, me ha dado la bajona, me voy para casa. Uy, Cari, pues nada. No, te amo. Cuídate, maricón. Cuídate. Adiós, no trabajéis. Cuídate, no te dejas nada. No. Ale, pues cuídate, cariño. Mazón, asesino. O algo, yo qué sé. Entonces, volviendo. También esto nos podría llevar a tener también una discusión que yo creo que es súper necesaria sobre el tema de las subvenciones en el tercer sector, hacia dónde va el dinero, hacia dónde van tal. Porque, bueno, pues se puede hacer muy bien, se puede hacer muy mal. Pero al final en el tercer sector siempre terminas como trabajando un poco a pérdidas. Pero, claro, esta gente al final lo que ha hecho es ir cogiendo subvenciones y posicionándose como la única opción. Ahora os contaré con lo que eso viene un poco al caso de lo que estás diciendo ahora. Claro, es que a mí eso me interesa mucho, porque sí que es verdad que tenemos la FELGTB, etc. como la flagelate. Distintas como coordinadoras así a nivel estatal y tal, pero luego parece que en muchísimas ciudades solo hay una organización LGTB. Esto lo escuchaba también en un podcast que decían que todas las ciudades grandes tienen solo una librería LGTB. Aunque sea muy grande, Londres tiene una, o sea, como bueno, tiene más, pero sí, ¿no? La como conocida, ¿no? Tiene una. Ciudad de México tiene una, Barcelona tiene una, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces aquí es como cosas LGTB, lambda, por defecto, piensas en cualquier cosa de tal, Lambda. Y ahora, bueno, claro, con el tema de los gay games, que luego estaría bien tratarlo, se va, les va a caer un poco y, esta pero idea. Justamente en hace 20 años en Valencia es que habían, realmente habían más colectivos, asociaciones, y asociaciones así de verticales, quiero decir, no estamos hablando de colectivas anarcas y horizontales, estamos hablando, estaba estos que están también en otro, ya me acordaré, que habían, si mal no recuerdo, junto al Lambda, habrían dos o tres más en aquella época. Pero aún así, era Lambda quien acaparaba, quien se llevaba. Supongo que las otras también tendrían su pellizquito de subvención, pero quien siguió adelante y quien ha acaparado ha sido Lambda. De hecho, las demás han ido desapareciendo de Valencia. Creo que en otras ciudades aún existen. Ya me acordaré. Ah, la Triángulo, la Fundación Triángulo. Triángulo, exacto. La otra también que había ahí un odio entre Lambda y la otra que ahora también, que creo que también tiene en Madrid. Pues eso, ha habido. Entonces, quiero decir que también no, lo que tú dices es que no ese argumento no es válido para nada. O sea, no son les únicas. Totalmente. Pero bueno, al final es eso, parece, ¿no? Que hasta hace pues relativamente poco en la historia de esta ciudad, manifestación del orgullo, una grande y libre. Una grande y libre, justo me la has quitado. Una cosa, al principio la manifestación la hacían entre varios colectivos. Lo único que al final Lambda acabó acaparándola y hegemonizándola. Luego la fiesta está post orgullo, un mismo, poco lo mismo, ¿no? Al principio se hacían locales de ambiente en las que había ahí trapis entre Abegal y Lambda. De hecho, uno de los años, no sé si una bomber se acordará, uno de los años se bloqueó o se le impidió participar al autobús, creo que, de la discoteca gay que había en la calle Cuart. ¿Cómo se llamaba? Ah, ya sé cuál dices. Sí, sé cuál dices. Se me olvidó, no te acuerdo, ¿no? ¿Deseo 54? No, la que había en la calle Cuart. Ah, en la calle Cuart. Pero bueno, no, Deseo 54 estaba en la... Estaba al principio por ahí cerca, pero luego se fue hace día. Se me olvidó el nombre. Bueno, ¿y Abegal qué es? Abegal es la Asociación Valenciana de Empresarios de Locales de Ocio, de gays. Gays. Bien, iba a decir lesbiana también, pero no, gays. Sí, son gays. Bueno, y la cuestión es que uno de los fundadores, la cara más visible, es el propietario de Deseo 54. Quique Deseo, ¿no? Como le llaman. Vale, pues hubo un pique entre Deseo 54, que es Abegal, que colaboraba con Lambda, y hasta otro local, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y le impidieron participar ese año en la manifestación al otro local, por ejemplo. Entonces el otro local no era de Abegal. No, el otro local no era de Abegal. Bueno, el otro local, una discoteca. Es la que es ahora el Peter Rock. Coño, no me acuerdo. Sí, ya sé cuál dices, no, pero acuerdo, no me acuerdo yo tampoco. Anda que no he ido yo a ese sitio, no. Joder, y se me ha olvidado también. No me lo puedo creer. Bueno, ya, en fin. A mí me pasa a mí. Al principio se hacía en estos, en Deseo 54, por ejemplo, y en locales del entorno. Y luego, cuando el ayuntamiento cambió de color en 2015, a partir de 2016 empezó a hacerse en el ayuntamiento, hasta el año pasado. Pues nada, pues... Bueno, quería... ¡Venial, joder! ¡Venial, hostias, verdad! Anda, que no he ido yo más veces a Venial que a Deseo 54. En fin. Sí que quería hacer un pequeño comentario, pero bueno, así para que se vea, para que nuestros queridos oyentes ya terminen de saber de qué va la gentuza del Lambda. Una mujer que pertenecía al Lambda, en aquella época, estamos hablando del 2010-2011, se le acusó una persona que había estado con esa persona, dijo que era una maltratadora, había sufrido maltrato por... La maltratadora, en aquella época, no tenía un puesto importante en el Lambda, pero sí ya tenía muchas amistades ya ahí dentro y como que ya estaba ahí una presencia bastante sólida, ¿no? Asentada, ahí está el término adecuado, ¿vale? Se dijo, no públicamente, pero sí a este entorno, pues bueno, esta persona es maltratadora, o por lo menos ha ejercido un maltrato por lo menos a esta otra persona. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en vez de por lo menos hablar con esta persona, mira, tú estás en el Lambda, pero resulta que nos ha llegado que eres maltratadora, bueno, no sé, algo, gestionarlo de alguna manera. Pues no, hubo ahí un frente común desde el Lambda para arroparla, apoyarla, tanto... que ha estado ahí tanto eso, que luego llegó a tener un puesto absolutamente relevante. Ahí lo dejo. Que fue apoyar a una... Vaya. ¿Quién nos iba a decir que estructuras verticales amparan personas que ejercen maltrato? Para mí es algo nuevo. Ya ves. Bueno, vamos a pasar a poner una cancioncita y ya acabamos el programa. Hablando de lo que... Sí, realmente he venido hablando a hablar de un buen temazo. Aquí en Tempestades nos gusta dar caña. Y por eso... Después de estar hablando de todos estos entresijos, malas prácticas de Colectivo Lambda, Vamos a poner una canción para nada relacionada con ciertas prácticas empresariales que tiene esta gente. Entra el chiringuito de Georgie Dan. De la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito. Y almejas a la inglesa. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Si sube la marea, me va de maravilla. La gente se amontona y yo le doy morcilla. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi. Vale, pues bueno, pues hablando de chiringuitos, vamos a hablar de la relación de Isabel García con el Lambda, en concreto con Fran Fernández. Bueno, voy a poner en contexto, a ver, quién, porque supongo que la mayoría ya sabéis quién es Isabel García, pero bueno, voy a hablar un poquito. Yo no. Vale. Es que como han pasado tanto tiempo, ya, estas cosas se suelen olvidar. Por eso que... Pero en verano esto estaba todo el rato en la prensa. Vale, pero bueno, voy a decirlo. Mira, esta tipeja, antes de ser nombrada, bueno, fue nombrada por la ministra actual de Igualdad, Ana Redondo, terfa como ella sola, fue nombrada como directora del Instituto de las, Mujeres. Eso fue en diciembre del 2023. Un poquito después, creo que apenas medio año después, fue cesada por, no por transfoba, sino por corrupta. 64 contratos de municipios del PSOE para gestionar los puntos violetas fueron a parar a la empresa de la mujer de Isabel García. A dedo. Y vale. Nunca mejor dicho. A dedito. Vale, vale. Y una cosa, por favor. Esto no es lesbofobia ni es LGTBfobia, que soy una persona del colectivo y me gustan los dedos y los chochos mucho. Es que todo hay que explicarlo, ¿no? Sí. O sea, de verdad. Cuando te denuncian por delito de odio, por hacer una denuncia de una explotación laboral, normal que haya que explicar todo. Claro. Bueno, pues nada, continúo. Bueno, pues antes de este puestazo que le dieron a nivel estatal, esta tipa, que aunque es canaria, estuvo en Valencia muchísimos años y fue coordinadora LGTB y Plus del PSBPV, es decir, del Partido Socialista del País Valencia, y secretaria LGTB y Plus en la provincia de Valencia, también por parte del PSOE. Yo he estado buscando si esta tipa ha tenido algún puesto en el Lambda anteriormente, porque yo la primera vez, os lo juro, la primera vez que la vi en televisión, en la pública valenciana, esa tía me sonaba ya, esa tía ha estado en el Lambda, a lo mejor no ha tenido un puesto, pero ha estado en el Lambda, y dirás, ha formado parte de alguna manera, entonces era amiguita. Entonces, bueno, ya en el 2015 la nombraron diputada de Igualdad, Juventud y Deportes en la Diputación de Valencia. Simultáneamente ejercía como concejala de Igualdad y Comercio en Xirivella. Yo esos puestos simultáneos cobrando dos cositas, fíjate, oye, fíjate tú, oye. Por cierto, siendo diputada aquí en Valencia, fue imputada ya por un delito de malversación y prevaricación en relación a una subvención de 60.000 euros que otorgó al equipo de motociclismo de un tal Champi Herreros. A ver si alguno lo conoce, a mí me sonaba el nombre, pero nada. Pero bueno, sí que es cierto que luego fue anulada esta causa contra ella por falta de pruebas, pero bueno. Que ya apuntaba maneras. Diputada, imputada. Ya, bueno. Y luego también, siendo también diputada aquí en Valencia, puso en marcha un ciclo de debates muy conocido, que lo llamaron Feminario, en el que la mayoría de las ponentes eran las terfas mayores del reino, es decir, la Val Cárcel, la Alicia Millares, Paula Fraga, Carmen Calvo, y no hay que entrar, no existen, están todavía las páginas web de esos de cada año y hay que ver. O sea, yo no entiendo las lesbianas terfas, o sea... Ya, pero si las terfas. A ver, las ailas. Si la mayoría de las terfas, su problema es que son hetero. No te creas, ¿eh? No te creas. Yo creo que es el típico caso de peña que se ha pasado ya el videojuego de la homonormatividad y se cree hetero ya. Exacto, que por buscar esta homonormatividad, buscar esta aceptación social, dicen, bueno, pues vamos a mandar a la mierda a el resto. Y bueno, para no ser disidencias y ser aceptables, pues jodemos a las que vienen detrás y ya está. Y nos aliamos con nuestras hermanas que en realidad no nos quieren, pero que hacen como que sí. Es que nada une tanto a una buena feminista middle class como odiar a las mujeres trans, ¿eh? De verdad. Sí. La clase, el dinero, el poder las une y el odio las mantiene juntas. Ahí está. Bueno, el caso es que a partir del 2019 la Isabel García esta ya se pasó a la política estatal con el PSOE, avalada por, casualmente, entre comillas, evidentemente, otras dos terfas, que son el Carmen Calvo y el Ábalos, que ese, vamos, menudo terfo también. ¿Quién lo iba a decir? Ya, que además supongo que fueron quienes consiguieron que luego se le nombrara directora del Instituto de las Mujeres. Eso está claro. Yo, una cosa que yo siempre me preguntaba era cuando... todas esas declaraciones públicas que hacía esta tipa en las redes sociales diciendo, pues eso, que si el delirio queer, que si las mujeres trans no existen, que si el borrado de mujeres y mierdas de esas, ¿por qué Lambda nunca decía nada? ¿Por qué no emitía, pues eso, un comunicado o en las redes sociales mismamente? Ya, bueno, a ver, esta tipa... Si son el colectivo, claro, ¿por qué no están diciendo porque nada? Porque no dicen nada, porque no dicen nada. Y claro, ete ahí que buscando, encontré la respuesta, la relación que tenía el Lambda con esta tipa. Pues empezando, mira, en 2015, cuando ya Fanny Bononat, en su primera coordinación general, debían ser muy amiguitas, pues... Ambas instituciones, tanto la Diputación como el Lambda, ya llevaron a cabo un proyecto para formar, leo textualmente, en diversidad al tejido asociativo de todos los municipios. Vale, lo compro, ¿vale? Quiero decir, compro pulpo como animal de compañía. Ahora, el dinerito ya que se embolsaron, ya fue... No lo he encontrado por ningún lado, este dinerito, pero bueno, puedo imaginármelo. Luego ya más tarde, en el 2017, también fue el Lambda que firmó con ella, cuando aún era diputada de Igualdad aquí en Valencia, el Plan Diversia, que aún continúa, que es lo que decíamos antes, que es el chiringuito que todavía... Inicialmente se destinaron 60.000 euros, que luego se convirtieron en 150.000 euros. Para formar y sensibilizar en diversidad sexual, identidad de género y familiar, etcétera, bla, bla, bla. Todo esto oficialmente, claro, estoy hablando de cifras oficiales. O sea, un apunte, aquí están, por ejemplo, incluidas las formaciones a policía. O sea, no es una pregunta, es una no, afirmación. No, es una afirmación, sí, yo, sí, sí. Luego, cuando se firmó este convenio, seguía siendo la, por el 2017 fue la, ya la segunda legislatura, entre comillas, lo de legislatura de la coordinadora general de Fanny Voronat. Por eso digo que ahí había un amiguismo que pa' qué. Casualmente, el director de proyectos educativos y responsable del Plan Diversia en Lambda, ¿quién era? ¡Tachán! ¿Jugamos a adivinar? Espero que sea... Fran Fernández. Joder, es que no vamos a hablar de... Bueno, pues podemos hablar ahora de... No hace falta que no nos... hace falta. Ya estaba en Madrid, supongo, ¿no? Sí, en ese momento estaba en Madrid, pero luego volvió. Luego volvió con un puesto suculento aquí. Ya, no, pero aquí ya vamos al nombre Fran Fernández. Quiero decir, es el chiringuito de Fran Fernández. Que Fran Fernández, para más datos, acababa de llegar. Empezó como voluntario, pero ojo, empieza como voluntario en una época, porque tú has comentado antes que no te dijeron nada. O sea, que no había una posibilidad de escalar empezando como voluntario, ¿no? En Lambda, en el momento en el que estabas tú, pero a partir de 2015, que empiezan a entrar las subvenciones por la puerta grande, claro. Y que varias personas que han tenido cargos en Lambda comienzan a tener puestos en la Generalitat y en el Ayuntamiento, a partir de ahí ya se abrió la puerta a la gente que está en las cosas para escalar, sí, no pero, para hacer política. Claro, pero sí, yo... Que ya había realidad de eso. Yo cuando estaba... Sí. Yo cuando estaba, sí que había gente que luego ha sido también coordinador general, pero que ya tenía, es que es eso lo que decía, que vale, que empezaron como militancia base, lo de militancia, por decirlo de alguna manera, como yo, y el voluntariado y tal y cual, pero es que ya se les veía el esto de trepa, se les veía el plumero de tripa, no la pluma, sino el plumero de trepas. O sea, y ahí estamos hablando de otra que fue también coordinadora general y luego ha estado en el ayuntamiento o está con Compromís, bueno, así gente, pero ya estaban ahí, pues eso, apuntando maneras, ¿no? Haciendo cositas, teniendo iniciativas. Que yo también he tenido iniciativas, pero como no he sido trepa, no me he comido un rosco, porque yo he tenido muchas iniciativas y muchas historias. De hecho, un ciclo de cine que se hizo durante 3 años fue idea mía, pero como yo ya no quería más que eso, también, pues no me he comido un rosco, ni he tenido la oportunidad de... Pero quienes sí que iban ahí escalando, pues eso, empezaron con propuestas, con tal y cual. Uh-huh. Oye, pues mira, ahora más. Sí, para mí es como muy extraño estar en esta situación de darte cuenta unos años más tarde de esta gente que conocías, que era como tú igual ahí abajo cuando eras más joven, y ahora que tienen unos sueldazos y no sé qué, y yo sigo siendo una precaria de mierda con todas las cosas que he hecho, con todo lo que me he currado, pero es que no tengo ese gen de trepa. No tengo ese gen. Ni tampoco yo, por lo menos a nivel personal, yo tampoco tengo esa intención de trepar en una supuesta escala social a expensas de peña. Sí. De mi gente. Es que ya no solo de mis colegas. Sí, o sea, que porque sí, también de mi comunidad. O sea, a mí lo que me parece muy feo, y esto es una valoración personal, y bueno, pues si constituye delito, lo siento, me parece muy feo de Lambda, es que todo el rato... Y ya lo he dicho antes, es esta movida que siento que instrumentalizan a las personas LGTB, porque luego son las personas LGTB las que hacen voluntariado para montar la mani. Son las personas LGTB las que coordinan los encuentros, las que coordinan los grupos, las que coordinan no sé qué. Sí, hostia, sinceramente, igual sería mejor, y Lambda, esto no os lo toméis como un consejo, sino como lo que es, una forma de deciros que lo estáis haciendo mal. Igual es que la peña que debería estar haciendo eso es peña hetero. ¿Tan aliades son? Pues tal. Y ahí, por ejemplo, yo creo que Lambda está fallando y falla muchas organizaciones LGTB, en el sentido de que obviamente creo que somos la peña de la comunidad las que tenemos que hacer el trabajo gordo y sobre todo el trabajo de pensamiento y tal. Pero para cosas de ejecución... Pero el curro físico que se lo pague, que lo, o que nos lo paguen o que lo haga la peña cisetera. Exacto. Exacto. Y ya está. O sea, esta gente me parece muy fea y me parece... Además, que es que me parecen también un poco prácticas que casan muy poco a nivel teórico y utópico con lo que es la izquierda o con lo que esperamos de la izquierda. Luego, a nivel real, obviamente no, en la izquierda hay la misma corrupción que la derecha, ¿no? Pero que son prácticas que en el País Valenciano las hemos visto 50.000 veces por parte de gente de derechas rancísima, que si fuese por esta gente no podríamos ni salir de casa. Entonces, es que si queremos construir una nueva forma de ver las cosas, también tenemos que construir una nueva forma de trabajar. Bueno, pero es que además creo que la explotación es mayor cuando viene de las izquierdas, claro. Porque, claro, estás ahí con esa cosa de explotación interiorizada también, de, ay, es que si no hacemos esto, como que la derecha gana. Si no hacemos la derecha gana, ¿no? Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí, etcétera, ¿no? Y bueno, para otras cosas, que igual un partido de derechas, igual... contrataría gente y ya está. Sí. Que bueno, que igual, por ejemplo, la iglesia no lo hace, las iglesias consiguen, pues eso, por lavado de cerebro, las sectas consiguen que la gente haga cosas de gratis. Sí. Pero también, pues si eres muy neoliberal, muy de somos todos empresarios, pues entonces le voy a pagar a mi amigo que tiene una empresa. Y ahí... La verdad es que digo, bueno, ahí mejor ser del PP que de ser del Lambda. Por lo menos cobras. Sí, por lo menos cobras, sí. Exacto. Como he dicho, pues eso, ya tenía su puestecito y su dinerito. Luego, en el marco de este plan Diversia, se han hecho, bueno, pues como tú has hecho, dicho talleres de todo tipo, incluido a los maderos, posiciones y eso, y se publicó un cuento para peques de primaria que se llama El viaje de Flop, cuyo coordinador técnico de textos y contenidos era, adivinad, Fran Fernández, una altra vega. O sea, lo que estamos oyendo ahora mismo son los primeros pasos para que este pavo acabara siendo, claro, el coordinador general de Lambda. Claro, claro. O sea, no es simplemente ahí, claro. Esto no es casualidad lo que estamos oyendo ahora mismo. Eso, o sea, este tío venía del PP. Nos lo ha comentado Peña, que estaba en Lambda en ese momento. No he entendido bien si como militante del PP o como votante del PP. Pero ese tío venía de ahí y de repente vio la posibilidad de un chiringuito y la posibilidad de salidas laborales siendo voluntario y siendo trepa luego en otros puestos hasta llegar a coordinador. Y matizo, hasta llegar a coordinador durante 3 legislaturas, que antes eran 2, pero hace cosa de 2 años, 3 años, se modificó para que Fran Fernández fuera el primer coordinador de Lambda, que es reelegido por tercera vez. De hecho, lleva ya 5 años. Sí, sí, va en su 5º año y acabará el 6º año el año que viene. Agarrado a la poltrona. O sea, esto, un tipo que además tiene sueldo a la vez que es el coordinador general de la asociación, que eso, según la ley de asociaciones, no es muy legal, ¿vale? Pero bueno, él ha hecho sus triquiñuelas para poder salir para adelante. O sea, que todo esto que ha estado haciendo, y más cosas que comentaré ahora, le ha servido para ganarse una vida profesional a costa de la comunidad LGTBI, que se ha quedado por el camino, incluso a la que ha maltratado, después de todas las cosas que sabemos previamente. Al final, muchas veces se habla de comunidad LGTBI en realidad como un ente unificado, pero en realidad dentro de la comunidad LGTBI, cosa que los activismos, por ejemplo, racializados, creo que en esta movida nos llevan un tiempo de distancia, realmente hay un abismo entre los sectores privilegiados de la comunidad LGTBI y los sectores no privilegiados, o sea, entre la peña rica que tiene recursos y entre la peña que no tenemos esos recursos y que nos atraviesan igual otras opresiones, ¿no? Y la peña que tiene la capacidad, que tiene los privilegios, durante todos estos años, dentro de esta extracción de la comunidad LGTBI, se ha dedicado a explotarnos a las personas que no teníamos y a hacer política jugando con nosotras como telón de fondo para poder llegar a los puestos de poder a los que han llegado. Fran Fernández es un caso, gran parte, por no decir toda la junta directiva y la permanente de Lambda es otro caso, el empresariado LGTBI, esté o no dentro de Abegal, es otro caso, y mucha gentuza más que está alrededor ahora mismo, que está empezando a ganar un nombre, es otro caso de ese tipo. Y esos son, por mucho que sea peña LGTBI, son nuestros enemigos de clase, entre otras cosas, por las que también les hacen ser enemigos. Pues poco más, poco eso. Me quería decir unas declaraciones de la Isabel García esta, en la prensa, que decía, el cuento de Flop es un paso más en la estrecha relación que tenemos con Lambda. Yo no te jode, normal, estrecha, estrechísima, vamos, todos los dineritos que se ha llevado. Y ya te digo, todo lo que de las cifras, estoy hablando de cifras oficiales. Me gustaría saber, de verdad, me gustaría que alguien investigara todo lo que hay detrás, todo el dinero que se han embolsado de verdad. Eso que es lo que quiero saber. Así pero pues. Aparte de ese dinero que se han embolsado, luego. Y que se siguen embolsando, claro. Porque Plan Diversidad creo que sigue en pie. Sí, después de esta tipa irse a Madrid, la sustituyó otra que ahora no me acuerdo el nombre, lo leí ayer, y sigue y han seguido manteniendo el Plan Diversidad con lo que eso supone de pasta. Pero es que a mí, aparte de pasta, de subvenciones, etcétera, aquí también estamos hablando de crédito político que ha conseguido cada una de las dos personas. Claro. O sea, gracias a su relación con Lambda, claro. Isabel García consiguió llegar al gobierno español, claro. Y luego al ministerio. Claro. A tener un cargo importante en un ministerio. Claro. Y gracias a Isabel García, está donde exactamente. Está. Exactamente. Claro. Y gracias a Isabel García y a la relación de Lambda con el Partido Socialista, Fran Fernández ha llegado a ser coordinador, ha llegado a fastidiar a la peña que había, que se ha empezado a ir, a hacerse con el control y luego ha generado la situación de explotación laboral. En fin, que esto al final está bastante interrelacionado y aparte de conseguir la pasta de la subvención, se consigue pasta de sus propios sueldos y se consigue al final pues crédito político, social e institucional para las dos organizaciones. Para el PSOE por un lado, para que siga haciendo la mierda que hace el PSOE, y a Lambda por otro lado, que ya hemos hablado de sobra de lo que hace Lambda. Quería decir la palabra esa que me gustaba, que he dicho antes, igual que he dicho lo de ET antes, quería decir, así pues, no es baladí que Lambda se haya mantenido al margen de toda crítica contra Isabel García. Me encanta. Yo, después de todo este tortuoso paso que has tenido en esta letra griega, me asalta una duda, que es, tú has seguido haciendo activismo y sigues haciendo activismo por la comunidad. Entonces, ¿qué otros espacios has encontrado donde has sentido que a ti se te respete como persona no binaria, se acepte tu voz, se acepte tu consejo, tu punto de vista, etcétera? O sea, ¿hay alternativas a esta gente? Sí. ¿Tú las has encontrado? Sí, la encontré. La encontré primero, la encontré en... Bueno, yo por mi cuenta claro, yo cuando me salí de Lambda ya empecé a mirar, yo también ya conocía un poco el rollo queer, aunque no conocía el activismo queer en Valencia, pero sí que yo me estaba yendo por ese lado, ¿no? Quiero decir, era lo que más me resultaba afín. En el 15M, que creo que lo he nombrado antes, sí que ya se creó una comisión transfeminista y ahí es realmente donde empecé a conocer gente no binaria, gente trans, gente marica, que no gay, gente boyera, que no lesbiana. Conocí a la gente de Pink Flamingos y a partir de ahí ya empezamos a hacerlo, creo que ese mismo año. De Queer Flamingos. Queer Flamingos, he dicho Pink, no, Queer Flamingos. Gracias. Y ya me apunté a ese segundo orgullo crítico que hizo esa peña y ya empecé a sentirme súper de la familia. O sea, no tenía nada que ver un activismo desde la horizontalidad, todos iguales, quiero decir, es que tan distinto, nada que ver. Bueno, lo que tiene que ver es que nadie cobramos, ¿no? Pero claro, pero lo hacemos de eso, porque queremos. Quiero decir, sí. Y yo creo que también hay una parte que es como te cambia también a ti el tono de voz cuando estás hablando de estas cosas, ¿no? Como estar en un sitio donde te sientes parte, te sientes bienvenida y que es agradable estar ahí, que a mí eso me parece también súper importante, que no es un hazme un cartel para mañana o necesitamos voluntarios para la mani, no, sino que de verdad existen espacios en esta ciudad y en todas las ciudades medianamente grandes del Estado español donde la peña LGTBI podemos encontrarnos. No hace falta hacer tampoco un trabajo hiperpolitizado si no te interesa, pero simplemente espacios para encontrarnos. Y sentirnos cuidades. Exacto. Y sentirnos cuidades. Vernos una peli, hacernos un taller de gorras, charrar un rato, quiero decir, como que no hace falta que todo sea, no lo sé, un black block. No, yo o de un hecho... un cuarto oscuro. Yo de hecho, mis amistades actuales todas vienen del activismo queer o transfeminista. Algunos siguen en el orgullo crítico, otros no, otros en eso, pero todos venimos de ese activismo, pero que luego se ha convertido en amistad, porque ha sido una familia, ha sido lo que acabo de decir, nos hemos sentido cuidades, yo me he sentido cuidada y yo he cuidado, y eso en el Lambda es que yo no lo veía. Quizás a lo mejor a nivel entre las personitas que estábamos en los grupos, eso, las personitas de base, sí que podía haber ahí un amorcito más auténtico, pero desde luego por la gente que estaba en la cúpula, nada. O sea, cuidado cero. Respeto cero. A mí es que eso es una de... Es como de estas manías, ¿no?, que tengo siempre, que es algo como que me da mucha rabia. Porque para mí lo más importante de generar comunidades Sí, entre nosotros, entre peña queer, peña LGTB, maricones, transmaricaputi, bibollos, me da igual. Para mí lo más importante es que estemos a gusto primero. Claro, claro. Hagas lo que hagas. Que generemos un espacio que sea... No existe el espacio seguro total, pero que sea lo más seguro posible, sí, para todo el mundo. Luego ya nos ponemos a currar, pero vamos a estar en un espacio donde no sentamos que tenemos que escondernos ni que tengamos que salir del armario 50.000 veces. Entonces, sí que hay esperanza. O sea, hay gente que hace muy mal las cosas, como por ejemplo Lambda, pero luego hay alternativas. Alístate en la marica. Bueno, para acabar de este punto, que aún comentaremos una cosa más, yo quería decir que, aparte de todas las jartadas que he comentado, hay un punto detrás de todo esto que me parece enormemente grave, sobre todo por el contexto en el que estamos, desde hace años ya, de proliferación de los fascismos en la calle y en las instituciones, que es que Landa haya estado patrocinando con toda la movida de Isabel García la carrera política de TERFAS. Y que después haya callado. Vale, en un contexto en el que la extrema derecha está utilizando a las personas LGTBI como objetivo de sus ataques, las TERF también la utilizan a las personas trans y, por ende, a la inmensísima comunidad LGTBI que no se ajusta a la normatividad, que es evidentemente la gran mayoría, la está utilizando también como objetivo de sus ataques. O sea, eso es una proliferación de la hegemonía cultural de la extrema derecha, y Landa la está patrocinando. Pero no solamente este vínculo entre la fe LGTBI a la que pertenece Landa con el PSOE ha sido nocivo para el activismo LGTBI y ha sido ponerle la alfombra roja a la extrema derecha. Es que también tenemos el caso en Valencia y en otras ciudades más, pero lo de Valencia fue extremadamente repugnante, porque tenemos, aunque no lo hemos dicho públicamente nunca, tenemos información de cómo fue el proceso para que, después de tropecientos recortes en las comunidades autónomas en las que pactaron con PP y Vox, Lambda terminó permitiendo a Ciudadanos participar en la manifestación de, bueno, la manifestación, en la marcha, por llamarlo de alguna manera, procesión. En la procesión de junio de 2019, en la que el autobús de Ciudadanos, por esto, como pasó en Sevilla y no sé qué ciudad más, acabó con pintura, por la razón que fuera. Igual tenía que ver con los recortes, precisamente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en esa mani, por cierto, dicho sea de paso, en el bloque de Ciudadanos, aparte de Toni Cantó, una persona que es conocida por ser un racista galopante... Y por hacer de travesti. Y por hacer de travesti para Almodóvar, pero en la época en la que no era un facha asqueroso. Que por cierto, yo sigo enfadada desde la primera vez que vi esa película, porque se supone que era una travesti argentina. Y luego aparece Toni Cantó con su acento de español, y en plan, ¿pero qué esto qué es? Bueno, Almodóvar no es mi director favorito, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, aparte de que el pedazo de facha asqueroso de Toni Cantó estaba en la cabecera de la mani, siendo atacado por Peña de Yayo Flautos y luego llorando de que le estaban atacando. Escuchad el nombre, escuchad. Dicho sea eso. Sí. Aparte, el asesor de prensa o algo así, o el responsable de prensa de Ciudadanos en ese momento y asistente a la manifestación por Ciudadanos, o sea, la manifestación de Landa, era Albise. Era Albise, Peña. O sea, esto que más es que además, ponerle la alfombra a la extrema derecha. Es que hay hasta fotos en la prensa de la pancarta con el Cantó y el Albise. Exactamente, exactamente. Es muy heavy. Es muy heavy. O sea, ¿por qué Ciudadanos acabó no participando en algunas manis del Estado y en la de Valencia sí? Bueno, porque aparte de porque la FLGTBI al final es una correa de transmisión de toda esta peña, porque hubo una movida dentro de Landa que protagonizó, entre otras personas, Fran Fernández, un movimiento interno chungo. Que no vamos a detallar por si acaso, porque sabemos que estáis oyendo esto, buena gente de Landa, y no os gustaría que escuchara esto, pero que sepáis que sabemos lo que pasó. Y una de las personas que hizo este movimiento trapichero y chungo, incluso ilegal, dentro de Landa, con Abegal por ahí también presionando, fue Fran Fernández, precisamente. Casualidad que meses largos después fuera el coordinador general, después de hacer cosas de este tipo que hemos comentado. Pues yo francamente no lo creo. Landa, como otros muchos colectivos de la FLGTBI, por suerte de decir no todos, pero sí los de las ciudades más grandes, le están poniendo la alfombra roja al fascismo. Y luego nos acusan a otra peña de delitos de odio y nos dejan en notas de prensa como si fuéramos de extrema derecha. Y ya para la guinda del pastel, que esto supongo que volverá a salir, preparaos, porque va a volver a salir, porque esto es inolvidable, en el siguiente Orgullo. En el último Orgullo invitan a Fernando Grande Marlaska, conocido por no investigar torturas en la época en la que era juez de la Audiencia Nacional, detrás de la masacre que hubo en Melilla en junio de 2023, responsable de los golpes represivos contra Futuro Vegetal, responsable de las infiltraciones policiales, algunas de las cuales han acabado con agresiones sexuales, incluyendo una de las infiltraciones en la propia ciudad de Valencia, responsable de intentar romper el cifrado de las comunicaciones en la Unión Europea para que nos puedan espiar a todo el mundo, y un sinfín de cosas más. Este pedazo de fascista, y deportaciones, este pedazo de fascista con el pelaje del PSOE, le tenemos como invitado de honor en la última Mani del Orgullo. Y bueno, aparte de eso, claro, en el último Orgullo en 2024, encima iban de víctimas, como que si no vas a su orgullo, si no vas a lo que organiza Lambda, le estás ayudando a la extrema derecha. Si son ellos los que están. Pues sí, vosotros sois la extrema derecha. Vosotros sois. Lo único es que si la extrema derecha toma el poder realmente y acabamos en una situación parecida a los años 30, probablemente vosotros. Os vais a quedar sin subvención. Sí, aparte de eso, pero probablemente vosotros tenéis más posibilidades de poder huir del Estado español que la gente que estamos en ese estudio, que seguramente acabaríamos delante del pelotón de fusilamiento. Sí. He de confesar que la idea de tener a 15 militares apuntándome me parece un poco sensual. Con sus rifles. Uf. A ver con qué te apuntan. ¿No te has hartado de verlos en las tareas de la Dana de reconstrucción? Porque yo acababa hartísimo, vamos. Sí. Yo cada vez que pasaba, veía al lado de militares, pensaba cierta organización armada que se parece bastante a la empresa propietaria de Facebook y de Instagram. Ahí lo dejo. Bueno, luchar contra la hegemonía también es esto dentro de nuestro propio colectivo. Y este pasado 2024, para terminar ya con Lambda, ojalá Lambda terminase ya sola, sí, pero bueno, sí, tendremos que seguir haciendo estas cosas. Lambda estaba promocionando vehementemente los Gay Games, que son una especie de olimpiadas de marica circuitera que no tienen, es que ni oficio ni beneficio, no tienen ningún sentido, porque, bueno, en fin, que me parece muy bien la promoción del deporte en la comunidad LGTB, a tope de power con eso, pero no de esta manera. Desde otra perspectiva. ¿Y qué ha pasado? Pues que se van a encargar, Lambda se iba a encargar de montar esto. Pues al final no. Al final, pues rencillas políticas, no sé qué. ¿Quién lo monta? El ayuntamiento, si no estoy equivocada. Sí. Y ahora se ha vuelto a sumar a Begal, porque donde hay dinero, la ideología no cuenta. Claro, claro. ¿Qué ideología? La que tengo aquí colgada. Entonces Lambda, de repente, de pasar un año a... bueno, apoyar, ¿no? A básicamente organizar los Gay Games. Cuando se quedan sin el chiringuito. Se quedan sin el chiringo y luego se meten a denunciar los Gay Games. Que si no sé qué, que si no sé cuántos. Vamos a ver. Vamos a ver, Peña. Qué hipócritas. Estabais vendiéndonos una movida homonormativa de cisgay blanco que se queda en Airbnbs y que nos jode los barrios. Con todas las luchas que estamos teniendo en Valencia, especialmente con el tema de vivienda, turismo, etc., y lo que nos afecta esto a la peña de la comunidad, te lo estás pasando por el arco de triunfo, estás promocionando un evento que básicamente es lo mismo que un crucero a nivel de impacto en la ciudad, y luego cuando pierdes la pasta, no, es que es muy malo, ay, es que... promociona visiones de los cuerpos que no se ajustan con tal. Si era lo que... pues si es que es lo que queríais. Por favor, maricas circuiteras. Hipócritas, sois unos hipócritas. Y quiero volver a porque por si acaso se les olvida a los del Lambda, quienes estamos diciendo esto somos personas maricas, bolleras, trabelas, precarias. Quiero decir, no somos heteras fascistas, ¿eh? Eso es súper importante. Y no sé si Furry Luigi quiere ampliar un poquito más el tema de los Gay Games, porque hay muchas cosas ahí que podríamos empezar hablando de los Gay Games y terminar hablando del Pride de Tel Aviv. No sé por qué. Sí, exactamente. Una de las. Esto sí. Bueno, no va a ser la primera vez que hablemos de esto en este programa y no será la última. Pero la cuestión es que una de las empresas que financia los Gay Games, desde la última edición, de hecho, o la penúltima, es la General Electric, que es una de las empresas armamentísticas que ahora mismo está vendiendo armas y ha estado vendiendo armas en los últimos años a Israel y que está detrás del genocidio que está pasando en Gaza. Bueno, entiendo que a Lambda esto le da igual, pero vamos, yo creo que, volviendo a la parte anterior, el tema de normalizar un genocidio que ha pasado en los últimos años es una de las cosas que le está dando alas a la extrema derecha en Europa y más allá. Pero bueno, como se esperaba que iba a haber un dinero bastante tocho, Pues esto da igual. O sea, Lambda lo que buscaba con esto era con el, era el dinero. Y cuando les quitaron los Gay Game, pues se pusieron a lloriquear y a decir que el PP, que estaba haciendo ya movidas LGTBI-fóbicas mientras estaban negociando con el PP, pero cuando les quitaron los Gay Games, cuando el Ayuntamiento les quitó los Gay Games, pues ya dijeron que el PP es malísimo. Y en esa seguimos. El PP, que tenía alguna relación con Fran Fernández anteriormente, ¿no? Sí, bueno, el PP seguro que estaría de puta madre si le siguieran dando un mogollón de pasta. Vamos, a mí no me cabe ninguna duda, pero la cuestión es que ahora no. Ahora el PP en Valencia está apostando por sabedor, ¿no? Perfectamente de que Lambda está bastante mal vista por otras asociaciones y por una parte de la comunidad LGTBI organizada, pues está apostando por otras movidas, está marginando a Lambda básicamente dentro de sus juegos de mierda políticos, pues no están recibiendo pasta. Entonces pues el PP malo, y como y Lambda nunca se implica en ninguna causa política, pero ahora mazón dimisión por lo de la Dana. Pues no sé, me hubiera gustado escuchar también Rita Barberá dimisión o Francesc Camp dimisión cuando pasó lo del metro de Valencia. No sé, o otros casos de ese tipo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ¿no? Como Mazón nos ha quitado las subvenciones, pues ahora Mazón dimisión sí. Pero bueno. A ver, también te digo, Rita Barberá era LGTB. Y yo sigo diciendo que es que esto, claro, esto Lambda no tiene cojones hacerlo. Pronto va a haber asambleas abiertas del Orgull Critic, espacio en el que no milito, pero igual empiezo a militar, porque he tenido una gran idea. Voy a ir a la asamblea del Orgull Critic, a las asambleas abiertas, y voy a proponer que hagamos un picnic en el puente de Rita Barberá con solo dos ítems en el menú: tortilla vegana y whiskacho. Los Malboros también, que se los traiga cada uno de casa. Pero también ir vestides de Rita. Ay, sí, por favor, qué morbo. Pues nada, lo traduzco en otras palabras: fiesta lesbiana fetichista en el próximo Orgull Critic, en el puente de Rita Barberá. Bueno, ¿tenemos algo más que decir? Pues hasta aquí ha llegado este programa especial de Tempestades. Y ahora os dejamos con Que la detengan, de David Civera. Porque somos gente homonacionalista, homosexual, homoerótica, homogénea, homófila, homosensual, homo cosas, y que hay una alternativa, peña, que hay alternativa a Lambda, que se pueden hacer otras cosas. Hay vida después de Lambda. Exacto. Y que y paralela a Lambda. Bueno, y dándole por todos los lados. Que se puede hacer. Que hay un montón de opciones para todo el mundo. Pero lo que no podemos permitir es que esta peña se aproveche de nuestras precariedades para montarse chiringuitos políticos y para hablar en nuestro nombre. Porque si fuese por mí, el matrimonio gay aún no sería legal. ¡Woo! Eso es homonormatividad. Es una broma. Es una broma, ¿vale? Pero bueno, en fin, para terminar con una broma. Porque somos un programa de humor. Y en el culo, y en el culo un tumor. Mira que era mala. Maldita sea la noche en la que la conocí. Ahora vivo atrapado. Esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el embrujo que me cegó la razón. Que la detenga, es una mentirosa. Esa noche